Ay, yo no quiero una flor para mascar. Yo lo que quiero es mi negra pa' enamorar. Y que me traigan una hierba pa' fumar. Que aquí de frente me les voy a trabar. Yo soy hippie, tengo mi pelo largo. Vivo sabroso porque nunca trabajo. Y si de aquí quieren que yo me les vaya, pues que me traigan mi ramita de sirigüaya. Ay, que me den la sirigüaya. La ramita de sirigüaya. Ay, yo me fumo la sirigüaya. La sirigüaya, la sirigüaya. La sirigüaya es la cosa más sabrosa, que al melenudo no le puede faltar. Todos los hippies chupamos de esa cosa, y así sabroso podemos vacilar. No sé la gente por qué pisa la hierba, si la hierbita no se puede pisar. Hay que cuidarla para que no se pierda, la necesitan los hippies pa' fumar. Ay, que me den la sirigüaya. La ramita de sirigüaya. Ay, yo me fumo la sirigüaya. La sirigüaya, la sirigüaya. Uy, hermano, viva la bachue y la sirigüaya. La mujer hippie es como la bachue. Se vuelve mosca donde quiera que vaya. Está tranquila donde quiera que esté. Pero eso sí, desde que haya sirigüaya. Ay, que me den la sirigüaya. La ramita de sirigüaya. Ay, yo me fumo la sirigüaya. La sirigüaya, la sirigüaya. Ay, que me den la sirigüaya. La ramita de sirigüaya. Ay, yo me fumo la sirigüaya. La sirigüaya, la sirigüaya.